Nosotros estamos viendo también que haya reuniones urgentes con los ministerios para ver de qué manera y de manera coordinada podemos, por lo menos, si bien no solucionar un tema que no depende solamente de Bolivia, pero por lo menos buscar alternativas para poder mantener un precio que sea mínimamente razonable en el sentido de los costos de producción y la cantidad de inversión que se hace en nuestro sector. Realmente puedo decir yo de que todo el sector agro ahora mismo se encuentra en estado de emergencia con los tres productos que más se producen pues en el norte, ¿no? Como es la soya, la caña y el arroz. Lastimosamente creo que aquí nadie ha quedado fuera de la mala racha y esperamos realmente poder solucionarlo pronto. ¿En qué porcentaje han bajado? Bueno, mira, estábamos hablando de que la anterior campaña estábamos hablando de precios de 2.80, 2.90, ha habido precios hasta 300, 310 y ahorita se está hablando de 2.30, de 2.40 y posiblemente todavía baja. Entonces, no hay un precio todavía estable, pero sí sabemos que hay una tendencia a la baja, ¿no? ¿Y esto repercute en la economía del país también? De manera directa, ¿no? Estamos hablando de que Bolivia produce aproximadamente 2.4 millones de toneladas de soya. Estamos hablando de un harto dinero que de alguna manera circula en nuestro país y que si el sector productor está mal, también todo el sector se pone mal, ¿no? Porque incluso los comercios, los negocios, todo se viene a la baja.